nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Muy buenas tardes, amables oyentes que nos siguen a través de Radio Chachapoyas y también a los que nos ven a través del Facebook Live de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes, doña Cuchita. Muy contenta, muy feliz de nuevamente encontrarnos después de unos días. Así es, contentas de poder reencontrarnos con nuestros oyentes, con las personas que todos los viernes nos siguen aquí en nuestros Mujeres. Nuestros fieles oyentes. Nuestros fieles oyentes en Mujeres Dialogando. El día de hoy es un programa musical. De arte también, de ¿no? Arte. Porque está titulado así, música y arte. Música y arte para nuestros oyentes y tenemos una invitada muy especial. Se trata de Milena Wharton. Ajá, ¿quién es Milena Wharton? La vamos a conocer el día de hoy aquí en Mujeres Dialogando. Warmicuna Rimaini. Y sobre todo el género, ¿no, doña Cuchita? Que muchos una desconocen. Sobre todo el género musical que ella interpreta. Bueno, algunos los más jóvenes quizás sí lo conozcan, pero bueno, los que ya estamos de edad más avanzadita, todavía no. Pero de todas maneras, queremos disfrutar el día de hoy de esta amena conversación y sobre todo de la música. ¿Ya? Entonces retornamos luego de una pausa musical. Breve, nada más. Ajá, con Milena Wharton. Bienvenidos, amigos. Te pedí de rodillas, no te vayas mi vida, y yo vi una lágrima rodando en tus mejillas. Ya no llores mi niña, te encontraré algún día, y será el destino que junte a nuestras vidas. Bien, ahí estábamos disfrutando de este buen tema de la agrupación chachapoyana y Yarek. Sí. Bien, y llegó el momento de presentar a nuestra invitada el día de hoy, ¿no? En nuestro tema Música y Arte con Milena Wharton. Milena Wharton es una cantautora peruana que busca impulsar y revalorar la música folclórica peruana y latinoamericana a través de el pop andino, como lo conocen. El proyecto es una fusión de música andina con sonidos pop, latín y reggae. El amor por sus raíces andinas lo han llevado a crear un proyecto que busca transmitir orgullo por la identidad cultural a través de la innovación y la creatividad. Doña Cuchita también inició su carrera en el 2018 presentando renovadas versiones de canciones tradicionales peruanas y latinoamericanas. Actualmente la joven de 21 años cuenta con 8 singles de distintas plataformas, en un EP de estudio titulado Déjame Contarte y un vivo llamado En Directo desde la Noche de Barranco. Así es, una artista muy joven, por sí. Cierto, ¿no? Vamos a recibir a Milena Wharton, ¿no? Esta joven cantante ha compuesto, ¿no? Y también claro, es cantautora. Es cantautora y vamos a conocer cómo así se inicia en este mundo del arte, de la música, desde muy temprana edad, por lo que hemos podido estar indagando. Claro, para desde poder los 8 años dice que su primera vez en un escenario, pero me imagino que de más pequeñita también tenía este talento ya. Y yo creo que eso juega mucho el papel de la familia, cómo que nos apoyan para ir incentivando esas habilidades desde la niñez, ¿no? Claro, entonces, sí, porque también se ve algunos que no apoyan, ¿no? Pero en el caso de nuestra invitada del día de hoy, tal vez es herencia, lo vamos a conocer en el transcurso de la entrevista. Tal vez es algo que ha ido practicando. Así es, hoy día vamos a saber cómo así inicia su vida artística musical nuestra amiga Milena Wharton, que ya está con nosotros. Milena, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa Warmicuna Remining, Mujeres Dialogando. ¿Activas tu micrófono, Milena? No se escucha. Ahora sí. Qué gusto poder tenerte en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto para mí poder estar, conocerlas virtualmente. Y pues nada, saludos a toda la ciudad linda de Chachapoyas. Así es, ha habido mucha expectativa, te contamos, que desde que anunciamos que vas a estar en el programa, ¿quién es Milena? Y todo el mundo. O algunos sí conocían, decían, la chica de TikTok. Y la chica también del charanguito, ¿no? Por ahí un poco que te identificaban. ¡Qué gusto! Milena, hoy día nuestro tema es música y arte, y sobre todo conocer qué importante es la influencia que tiene la familia para poder lograr que descubramos nuestras habilidades y podamos realizarnos y que lo que emprendamos lo hagamos con mucho gusto, ¿no? ¿Cómo así nace tu inclinación por el arte y específicamente el canto? Bueno, la verdad es que yo desde muy pequeña siempre he tenido esta inclinación hacia todos los artes, ¿no? O sea, siempre era muy expresiva, siempre he tenido una personalidad bastante que me ha gustado siempre estar en el escenario, participaba en lo que podía en el colegio, ya sea en teatro, en pintura, siempre estaba metida en todo lo que era el arte, ¿no? Bailes también, y pues poco a poco se me ha ido perfilando más hacia el canto, realmente, fue a los 8 años, justo estaba escuchando que estaban comentando que fue la primera vez que se podría decir que canté en público, y creo que desde ahí hay un fuerte hito, ¿no? Y de yo también dirigirme ya totalmente al canto y notar que era, pues, se podría decir en lo que más resaltaba, o sea, mi voz era en lo que más resaltaba, y pues desde ahí comencé en el colegio, en el coro del colegio, en el coro de la iglesia, por ahí, y pues siempre ahí metiéndole bastante fuerza, luego empecé a tomar clases, ya un poco más grande, a los 13 años, y bueno, eso. Pero si dices que también estabas en el coro del colegio, que es, me imagino que son los cristianos, los religiosos, ¿cómo así te llegas a inclinar justo por el folclore? Claro. O sea, realmente yo he crecido escuchando mucha variedad de música, he tenido ese placer de siempre poder estar como en el ambiente musical, creo que era algo también propio mío, que siempre cuento también que bueno, cuando yo tenía 12, 13 años, fácil, algunos niños entraban al internet a jugar o cosas así, pero a mí siempre me ha gustado mucho como chequear los videoclips en YouTube, y así conocí a muchos artistas. Ajá. Que hasta ahora escucho, que hasta ahora chequeo, y siempre me gustaba estar así, ¿no? En sí, verdad, yo Milena. He crecido mucho con esta onda. ¿Sí? Sí, ¿tus papis son músicos? ¿Tienes en tu familia músicos? No, la verdad no. De parte de mi abuelita, o sea, de parte de mi mamá, la mamá de mi mamá era, o sea, tenía una voz extraordinaria, pero no se dedicaba al canto profesionalmente porque tuvo algunos problemas, a lo largo, es una historia bastante larga, pero bueno, ella fue la que se podría decir que por ahí traigo la raíz, ¿no? De la música, del canto, que ella siempre vivió conmigo muchos años, entonces siempre ella estaba cantando cuando podía y yo también por ahí chequeaba, ¿no? Sí, la afición por los instrumentos, ¿te gusta el charango? Porque te vemos siempre presentándote en los videoclips, ¿no? Con un charanguito. ¿Es el de tu preferencia? Claro. La verdad es que ahorita sí el charango es con el instrumento que más me siento cómoda porque es el que más he estado desarrollando fácil todo este último año. Yo no me considero para nada una gran talentosa instrumentista de ningún instrumento, ¿no? Más que mi voz, o sea, realmente mi voz es mi mayor instrumento y uso mis otros instrumentos como el charango y el teclado o el ukelele para acompañarme más que nada. Ah, está bien. Muy interesante, porque también nosotros cuando te indagamos vimos que siempre en todos los videoclips sales con un charanguito, pero también en los videoclips tienes algunos mensajes o cuando haces en TikTok ciertas grabaciones, mencionas o das tus mensajes a través del quechua. ¿Has aprendido el quechua a qué edad o tienes familiares quechua hablantes? Bueno, la verdad, yo no me... Tampoco, o sea, sí he dado uno que otro mensaje en quechua y sí he cantado uno que otra canción en quechua. Pero no, justo el mes pasado terminé básico 1 en quechua, o sea, no soy experta y en verdad, más que nada, ha sido por las canciones que he ido escuchando, que me sé algunas palabras, o bueno, de parte de mi papá y de mis abuelos, que ellos también hablan el quechua, bueno, mi papá no, pero mis abuelos sí hablan el quechua, y nada, también me han enseñado algunas palabras por ahí. Ajá. ¿Por qué interpretar música folclórica teniendo la edad que tú tienes, 21 años? Eres bastante joven y los jóvenes generalmente dicen, uy, folclórica no, latinoamericana no, pero a ti sí te gusta, ¿no? Claro. Sí, pues realmente yo lo que trato de hacer con mi música, que no llevo, o sea, yo creo que mi música es una fusión, más que solamente de música folclórica o solamente de música, no sé, popular o pop en sí, es una fusión y eso es lo que yo trato de mostrar mi propia identidad a través de mi música. Yo, mi parte andina, mis raíces andinas, pero también mi otra parte que es la música con la que yo he crecido y la música que te cuento que, o sea, de mis artistas favoritos, o sea, realmente trato de juntar ahí estas dos partes que a veces pensamos que están súper separadas, pero no, porque yo también aparte he crecido aquí en la ciudad y fácil no he estado tan conectada con mi parte andina como alguien que sí ha crecido en los Andes, ¿no? Pero claro, a través de mi música es que trato de reencontrar esa parte que bueno, a través de mi... ¿Qué artistas son los que más admiras? ¿Qué artistas son los que más admiras? Claro, claro. Bueno, ¿cuál ha sido tu referente? Del folclore, realmente yo he crecido con la música, lo que se le llama la música latinoamericana, bastantes referentes son William Luna, Max Castro, Pelo de Ambrosio, me encantan las canciones de Pelo de Ambrosio y su composición, me encantan también los Jarcas, me encanta Tupac, me encanta Soledad también, me gusta mucho el Caporal. Y por el otro lado me encanta Selena Quintanilla, Shakira, Ariana Grande, Harry Styles, por ahí no sé, Britney Spears, bueno, género variado. Y eso es bueno, eso es bueno. ¿Y cómo ha sido tu trabajo con ellos? ¿Es complicado? ¿Te has tenido que enfrentar a prejuicios? Realmente al inicio sí, o sea, yo creo que cualquier persona que emprende en lo que es cultura andina, o sea, la cultura andina ha estado como bañada con bastantes prejuicios, ¿no? A través de la historia, y bueno, he tenido creo prejuicios de los dos lados, ¿no? Por un lado de la gente que no está familiarizada fácil a que escuchar música andina normalmente, y menos, por ejemplo, yo he tenido el placer de tocar aquí en muchos lugares en Lima, que fácil, en los cuales no se escuchaba nunca como fusión o música andina. Entonces, fácil, al inicio ha sido un poco complicado porque hay gente que no está para nada familiarizada y tiene un concepto de la música andina bastante antiguo, ¿no? Y por el otro lado también porque hay gente que no le gusta como la fusión y le gusta como se les dice los puristas. Entonces, o sea, a veces yo como trato de expresarme de mi manera, ¿no? Y realmente sí. Creo que ahí va a ser, ahí está mi identidad, o sea, la manera en la cual yo me presento con mi música, mi fusión. Y pues hay gente que obviamente no le va a gustar, ¿no? Lo que yo hago, coger canciones muy antiguas y convertirlas a mi estilo. Entonces es como, como medio complicado, pero la verdad es que a pesar de todos los comentarios que pueden existir, malos comentarios se podría decir, siempre rescato los buenos, que son mucho más. Sí, ¿estudias música, estudias canto y aparte estudias alguna profesión? Pues yo estudio ciencias de la comunicación, ya estoy terminando mi carrera este año. Ajá. Y aparte he estudiado música, o sea, canto desde los 8 años. Ah. No, ¿qué hablo? Desde los 13 años estoy estudiando canto en clases particulares. Hasta ahorita sigo, justo he retomado ya mis clases de canto porque paré un año aproximadamente por el tema de la pandemia y todo. Y nada, ahí voy, también he estudiado charango, he estudiado piano, pero todo en clases particulares. Yo sé que en este momento, ¿no, Katy? Por el tema de la pandemia, de repente es más fácil llevar los cursos universitarios, pero ¿cómo compartes tu tiempo? ¿Cómo lo planificas para poder hacer las cosas bien, ¿no? Y como a ti te gustan. Claro, estar en todo. Claro. Estar en las clases. Sobre todo en los últimos ciclos que son fuertes, ¿no? Sí, pues yo la verdad es que desde sexto ciclo ya se podría decir que mi vida universitaria se ha vuelto un poco diferente a las de otros de mis compañeros, porque más o menos a los 18 años es que empecé con ya todo mi proyecto musical. Y nada, ha sido al inicio difícil porque fácil ya no estaba 100% conectada en la universidad y también tuve que, se podría decir, como variar mis prioridades, ¿no? La verdad, para mí mi música es mi prioridad total ahorita, o sea, obviamente aparte de mi familia y de mi bienestar, pero, o sea, es como en mi trabajo de full time. Entonces, nada, ha sido difícil poder tener ese equilibrio, pero ahorita ya felizmente estoy llevando pocos cursos porque ya estoy acabando, o sea, y bueno, me ha atrasado un poquito porque en sí desde el sexto ciclo ya vengo llevando pocos cursos. Pero nada, yo creo que ya estamos en la recta final, así que... Y además, Milena, eres feliz con lo que haces, sí, ¿no? Ajá. Eso es lo más importante ahora. Pero, Mile, te queremos preguntar, ¿por qué decides estudiar Ciencias de la Comunicación y no otra carrera? Claro. Sí, bueno, la verdad fue una decisión propia, o sea, fue una decisión personal. Yo iba a estudiar música como profesión, ya había ingresado y todo, pero no sé, o sea, en verdad, yo te estoy diciendo, yo tomé esa decisión cuando tenía 15 años, porque pues nada, yo he salido del colegio adelantada de año, o sea, a los 15 años ya tenía que saber decidir como el resto de vida, ¿no? Entonces, realmente, no sé, como fui a una charla, me acuerdo, a la universidad esta de música a la que yo había postulado y no me gustó el enfoque que le daban, no me gustó como lo que me dijeron, y entonces dije, bueno, será oportunidad para aprender algo más, y no sé, quién sabe, o sea, la verdad, yo en ese momento no tenía planeado tener un proyecto musical ni nada por el estilo, porque no tenía ni idea de cómo hacerlo, y empecé en la Universidad de Comunicaciones, y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado por todas las herramientas que tengo, además de ser música, ¿no? Claro, le complementa, ¿no? La carrera de comunicación es muy variada, muy diversa, ¿no? Podemos desarrollar muchas habilidades que tenemos, ¿no? Y eso es muy bueno. ¿Qué significa, qué significa para ti los cuatro finalistas? Bueno, fue una experiencia muy chévere, muy genial, realmente. Fue mi primera vez en la televisión, en un show tan grande, con tanta producción, con tanto brillo, con tanto glamour. Y pues fue también, se podría decir, la primera vez que mostré al mundo mi proyecto de pop andino. De folk. Y pues desde ahí, exacto, sí. Y pues desde ahí mucha gente me empezó a seguir, o sea, fue como un pequeño impulso para también rectificar que el camino que iba a tomar como era el correcto, ¿no? Y desde ahí no he parado para nada. Milena, tenemos muchos saludos para ti, de Vanessa Rivas, de Tara Morales, de Ivette Félix, Victoria Tamaris y Daniela Calle, que dice, ¡qué emoción, Milena Huarto! La verdad, tienes muchos, muchos admiradores, muchos que han ido siguiéndote, y eso es muy bueno, qué bueno, ¿no? Porque es una gran satisfacción para un artista cuando lo que tú haces le gusta a los demás, lo haces con mucho cariño y es recibido también con ese cariño, ¿no? Claro, y sobre todo sus seguidores son de casi todo el Perú, ¿no? Y tú, ajá, señalabas en una entrevista de que te gustaría conocerlos, no los conoces presencialmente, pero cuando pase todo esto, vas a tratar de ir a cada uno de esos lugares, lo cual... Ajá, de hecho que sí, en Chachapoyas ya te preparamos el escenario, ¿ah? Eso ni lo dudes. Milena, ¿has compuesto? También hemos, ¿tienes algunos temas inéditos? ¿Son tuyos? Sí, sí, te comento, desde el 2019 yo ya empecé a componer mis propios temas. Y nada, se podría decir que no tengo tantos porque, o sea, la verdad es que todo el 2020 fue una para mí en el tema, claro, de producción musical. No saqué ningún tema nuevo en producido, pero o sea, sí los he ido tocando en mis conciertos que he tenido, en mis conciertos virtuales, presenciales que he tenido. Y pues tengo ya unos cuantos temas, el más especial sin duda, Agua de Mar, que ha sido pues el penúltimo porque ahora en mayo solté uno último, sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué significa para Milena Huarton, Hija de la Luna? Claro, porque también esa es muy sonada, una de las canciones, sí, y en todas las plataformas, ¿no? Bueno, sí, esa es la última canción que justo te comento que pues, que hemos estrenado ahora el 7 de mayo, y pues es una canción muy especial, muy personal y diferente a la anterior, que es Agua de Mar, que fácil es una canción muy feliz, que te trae muy buena vibra, te ganas de bailar. Esa canción es una canción mucho más personal, que sale de mis entrañas literalmente, y que cuenta pues la historia, un poquito la historia de mi familia, de parte de mi mamá. Mi familia es de Yungay, y pues cómo fue su vida y todo. Qué todo interesante. Lo que pasaron pues por el alud. Sí, sí, acá nuestros la gente oyentes nos está diciendo si queremos podrías escuchar a Milena, si nos puede cantar Hija de la Luna. Claro que sí. A ver, vamos a escuchar entonces, amigos, a Milena Huarton con Hija de la Luna. Su último estreno. Ajá. La palabra de Hija de la Luna. También muy lindo. Muy, ¿no? Bien. Sí. ¿Quién te apoya en los videoclips? Bueno, comunicadora, me imagino, que tú das los guiones, haces la parte direccional, ¿no? Bueno, la verdad es que al inicio sí era más o menos así, o sea, al inicio sí como metíamos mano en todo y más que todo yo, ¿no? O sea, yo con mis conocimientos, que casi no eran tantos, trataba de siempre dirigir mis videos, o sea, los primeros. Obviamente hemos tenido una evolución bastante grande desde mi primer videoclip, desde mis primeros videos, porque ya poco a poco hemos estado ya contando con un equipo cada vez más profesional que me está apoyando y pues sí, más o menos es eso. Sí, Milena, uh-huh, te están mandando saludos desde Ranrairca, Ancash, ¿no? Kathleen Lacey Acuña León, ahí está, están felices de verte. También Jazmín TR, Kelly Mamani, dice, me encanta Milena Huarton, y la verdad que todo el mundo aquí está interactuando. Flori Ponce, dice, soy fanática, dice, ahí está, qué emoción, dice, qué, ¿no? Emoción, todo, ¿no? El mundo está emocionado de verte, y aquí en Chachapoyas también, la, sí, gente está muy, muy intrigada, pues, y muy feliz de poder conocerte y lo que estamos conversando el día de hoy. Sí, Mile, también te queremos hacer una consulta. ¿Por qué crees que muchos de los jóvenes no son muy apegados a este género? ¿Qué mensaje tú le podrías dar para que nosotros nos acerquemos, ya que este género es parte de nuestra cultura? Yo creo que más que tocar o ser artista que difunde la música andina, porque hay artistas que pues simplemente se identifican, no se identifican tanto, o tal vez quieran hacer otra cosa, y también está bien. Es lo más importante siempre saber uno de dónde viene para poder llegar, ¿no?, a ese objetivo que tiene. O sea, siempre llevar en el corazón sus raíces y su cultura. Me parece eso lo más importante, sea el género que tú hagas, o sea, realmente, y siempre, siempre tener en el corazón, ¿no?, tus raíces, tu país, tu cultura. Sí, bien, Milena, ¿te parece si vamos a una pausa musical y retornamos con la segunda parte de la entrevista? Para poder seguir conociéndote. Genial. Y seguir disfrutando de tu arte. Sí, Genial. Ya, una pausa y retornamos. Estamos dialogando con Milena Wharton en nuestro tema Música y Arte. Ya volvemos. Mañana por la mañana voy a ver a mi chachapoyana. Mañana por la mañana voy a ver a mi chachapoyana. Subiendo por el molino tomaré mi guarapuerito. Subiendo por el molino tomaré mi guarapuerito. Juntando dos azucenas voy entrando yo a mi tierra. Azucenas, voy entrando yo a mi tierra. Ahí me espera el Santo Domingo con su tremenda cuesta. Ahí me espera el Santo Domingo con su tremenda cuesta. Sonando la banda, tocando la chumaychada. Iba sonando la banda, tocando la chumaychada. Y voy a tomar el agüita del pocito del Yanayacu. Y voy a tomar el agüita del pocito del Yanayacu. Para quedarme en tu tierra y bailar contigo el brazo. Para quedarme en tu tierra y bailar contigo el brazo. Vamos a llegar. Chachapoyana, contigo me voy a casar. Chachapoyana, yo aquí me voy a quedar. Chachapoyana, contigo me voy a casar. Yo nunca fui de una, pero por ti, chachapoyana, mi vida podría dar. Y suena la segunda. Y esto es para ti, chachapoyana. Y bien, estamos de retorno. Recuerden, amigos, estamos conversando con Milena Wharton en nuestro tema Música y Arte. Milena, ¿has visto nuestra pausa musical? Es una agrupación, te comentamos y te queremos compartir, es una agrupación chachapoyana llamada Illarec, son tres hermanos y pues también así, al igual que tú, muy jóvenes, sí, les gusta la música, ¿no? Folclórica, latinoamericana, interpretan el charango y todo, es por eso queríamos ponerlo aquí y compartirlo contigo en esta tarde. Sí, gracias a ellos, doña Cuchita, hay gente que se está conectando de todos lados del Perú, como por ejemplo Apurímac Andahuaylas, Yulisa Puga Chachaima, que te manda saludos y está muy emocionada que estés en esta entrevista. Bien, de verdad, Milena, muy interesante todo lo que estamos aprendiendo de ti, conociendo y compartiendo con nuestros oyentes aquí en Mujeres Dialogando, y quisiéramos conocer cómo te proyectas como artista, como profesional, ¿no? Milena, de aquí a un poquito nomás, porque estás avanzando muy bien, claro. Y es muy bonito y de verdad nos alegra eso, ¿no? Bueno, ¿cómo me proyecto como artista? Realmente creo que este año ha sido medio loco para mí, ha sido un año en el cual ya veo frutos de todo el trabajo que veníamos haciendo desde el 2018 y espero que esto continúe, ya sea un crecimiento rápido o simplemente no tan rápido, pero que sea constante. Yo voy a seguir dando todo de mí, voy a seguir esforzándome y pues a lo pronto algo seguro es que se vienen sorpresas, que se vienen cosas bonitas todavía para este año todavía recién va a empezar lo bueno, así que nada. Que se mantengan conectados. Esa sería mi invitación. Ay, qué interesante. Qué bueno. Sí, yo creo que después de esto vas a tener muchos seguidores. Vamos a estar siempre interconectados y compartiendo tu música y vamos a estar pendientes en todos los redes. ¿Qué medios has encontrado para difundir tu música? Sabemos de que para el artista peruano a veces le es muy difícil, ¿no? Presentarse y más, bueno, en este último tiempo más con esto de la pandemia, pero a veces no se tiene los espacios, pero ¿qué mecanismos, qué medios has encontrado para hacerlo? Bueno, yo vengo trabajando en más que todo en las redes sociales, en las redes, distintas redes sociales como acá en Facebook, en Instagram, en TikTok desde el año pasado y en YouTube, y pues eso se intensificó mucho más ahora en la pandemia. Realmente se podría decir que las redes sociales se volvieron el único medio para un artista independiente poder seguir promocionando su música, porque antes obviamente teníamos los conciertos en vivo. Entonces, nada, creo que a pesar de todo lo malo que trae esta pandemia, ha permitido que yo pueda explorar mi facilidad con las redes sociales, que bueno, es un talento también, que y las herramientas, explorar las demás herramientas que fácil mi carrera misma de comunicaciones me da. Entonces me he sentido muy cómoda aquí en las redes y bueno, vengo trabajando y mis frutos, el fruto del trabajo ya se está viendo, ¿no? Eso es lo más importante. Claro, cuando iniciaste, ¿sabías este impacto que ibas a generar en las redes? No, la verdad, o sea, en verdad yo sabía que si era constante tal vez iba a poder pegar una cosita que otra, pero algo así como lo que estoy viendo ahorita, que fácil las redes sociales, se podría decir que se han vuelto mi pantalla grande, ¿no? Realmente yo subo un video y se puede llegar a miles de personas, hasta millones de personas. Entonces eso para mí es una gran oportunidad. ¿Y has realizado conciertos privados en esta privados época? Privados no, la verdad es que fácil he realizado uno que otro para un cumpleaños que me hayan contratado o algo así, pero más que todo he hecho tres conciertos en mi canal de YouTube, algo simple igual, o sea, yo con mi charla tango, pero con mayor calidad que en mis lives, y pues mucha gente se conectó, más que todo en el que hice en cumpleaños, que fue bastante lindo y fue memorable. Sí, la tecnología, esto de entrar a estos espacios tecnológicos, ¿crees tú que ha permitido también combatir la piratería? Porque a veces no estamos sujetos a ese tipo de actitudes, pero ¿cómo te has sentido tú? ¿Crees que ahí se está favoreciendo al artista nacional y combatir la piratería? Bueno, combatir la piratería fácil podría ser en el sentido de las plataformas digitales, que ahora ya no se compran muchos discos, en cierta manera eso trae como que el beneficio, ¿no? De que ya no te piratean tu disco, pero igual en las redes sociales uno puede escuchar música o descargar música de YouTube, entonces en verdad no sé qué tanto impacto haya en ese sentido, pero pues es un medio más y que ahora se ha vuelto súper importante en las plataformas digitales. Entonces, de todas maneras, puedes llegar a un público que antes no podrías, ¿no? Así es. Milena, nos están pidiendo nuestros oyentes que ahora nos cantes otra de tus que tú has compuesto, ¿no? Nos piden Agua de Mar. Genial, genial, encantadísima. A ver, vamos a escuchar entonces a Milena Wharton con Agua de Mar. De eso, en el video se observa de que tú sales en una playa con una mini y un bibirí, ¿no? Sin embargo, tú señalas que la ropa es una parte de la forma como tú comunicas. Frente a ello, te has enfrentado a comentarios como, por ejemplo, si tu género es andino, tienes que vestirte de forma autóctona, pero tú tienes tu propio estilo, como hemos visto. Sí, como te digo, la verdad es que sí, en algún momento, una anécdota que siempre cuento también es de que una vez estaba cantando, porque a mí me gusta mucho usar como faldas o pantalones, entonces estaba cantando en un concierto hace 2019 y una señora se me acercó y me dijo que cómo podía estar cantando así, que tenía que vestirme de acuerdo, ¿no?, a la música que canto. Pero bueno, me parecen en verdad pensamientos súper retrógradas decir algo así. La verdad, yo creo que soy libre de vestirme como me dé la gana, y si quiero salir con vestida de arriba abajo o calata, puedo hacerla. Entonces, y además que mi género, como te digo, o sea, no es netamente andino, claro. O sea, yo siempre, mi objetivo es tratar de fusionar la música y interpretar a mi manera. Entonces, la idea es que yo me sienta cómoda, y si me quiero poner un día un traje netamente andino, también lo puedo hacer y no tiene nada de malo. Y si me quiero poner un jean y un polo para cantar, también puedo hacer. Claro. Y hemos visto que te dentro de esa vestimenta mezclas también algunos detalles, ¿no? Que andinos, que pues complementan y realmente muestran lo que tú quieres enseñarnos con tu música. ¿Qué ha significado interpretar temas, por ejemplo, escuchamos el otro día Me Niego? Sí, muy, ¿no?, linda, que es muy de lindo reggaetón, ¿no? Y ajá. Y también el tema de Gianmarco, ¿no? Tú y yo. Doña Cuchita, justo antes de que pasemos a su pregunta, nos dicen ¿cómo te vestirías? ¿Qué traje andino usarías para esa versión que está consultando Doña Cuchita? Me Niego, si es una versión de reggaetón. La verdad es que en el videoclip, en esa época, tratamos de hacer como un traje inspirado en el caporal, no necesariamente un traje, yo usando un traje de caporal, pero ¿por qué no? También, en verdad, o sea, yo en verdad me he visto en base a cómo me siento ese día también, ¿no? O sea, claro. si no tengo ganas de usar nada chiquito, nada por el estilo, me puedo poner un pantalón y me puedo poner, no sé, una blusa o un top, que suelo usar bastante, o ¿por qué no? También me encantaría alguna vez probarme un traje de caporal y cantar, porque a mí me encanta bailar el caporal más que todo, y bueno, sería hermoso, creo. Ajá, sí, sí. Bien, nosotros felices pues de poder compartir contigo, y nos piden, ¿nos puedes un cortito nada más cantarnos esto de Me Niego? Sí, claro que sí. No, a ver, un cortito. Muy bien, aquí las chicas comunicadoras también se alegran y aplauden. Gracias. Le dedican esa canción, no sabemos a quién. En un momento, la participación con Max Castro, interpretar temas de Gianmarco, que nos acabas de interpretar, ha significado mucho para poder también alcanzar llegar hasta a cierto público. Sí, bueno, la primera canción, Tú y Yo, la que hice con Max Castro, es un recuerdo muy bonito que tengo, y que es una canción que siempre voy a llevar en el corazón, porque fue mi primera canción, ¿no? Fue mi primer tema producido, y pues me abrió, fue un mundo desconocido para mí, súper desconocido. Y nada, me ha significado mucho, porque mis primeros seguidores obviamente me han conocido con esta canción, y Me Niego, de todas maneras, ha significado también otro momento muy importante en mi vida, porque ha sido, se podría decir, el primer cover en ese momento, ¿no? Que hice, que se hizo bastante conocido en YouTube, que mucha gente empezó a bailar y me mandaban sus videos, y para mí también era algo totalmente nuevo que me pase algo así, ¿no? Entonces, nada, son canciones que siempre siempre llevo en el corazón. Sí, la verdad que sí, ¿no? Siempre un artista tiene algo que le agrada o que le permitió, ¿no? Crecer, desarrollarse y ser la fortaleza para seguir saliendo adelante. Si bien es cierto, existen espacios, como tú nos los has dicho, en las Sí, redes gracias. sociales, plataformas donde podemos seguirte, pero ¿qué crees tú, Milena, que nos falta? El artista peruano, las leyes, ¿tienen el apoyo? ¿Tenemos el apoyo? Bueno, me incluiré como si sería artista, yo no canto, pero ni cuando me baño, pero ¿tienen el apoyo de parte del aspecto legal o económico, no sé, de promocionar y de generar De el cultura, de crecimiento, repente, ¿no? ¿no? Y sobre todo también de identidad cultural, ¿no? Yo creo que sí hay cierto apoyo, pero de todas maneras debería ser mucho mayor. Y más hablando de un país que es un país tan cultural, ¿no? Es un país que tiene una cultura milenaria. Y pues tenemos tanto por explotar y hay artistas tan buenos en este país que fácil, creo que el apoyo debería ser mayor para poder llegar a más artistas y que no solamente sean pocos los beneficiados. Yo creo que eso sería. Y el apoyo de los artistas que ya tienen grandes éxitos, ¿no? Como por ejemplo, ¿nos podrías contar tu experiencia de tu encuentro con Eva Joy? En los cuatro. Claro que Ajá. sí. Claro que sí. Sí, bueno, es un video. Mi video hablando sobre Eva Jones se volvió súper viral en las redes sociales, fue justo eso antes de mi cumpleaños, número 21, y pues justo se volvió viral porque Eva Jones en este programa de los cuatro finalistas me dijo, Milena, búscame a los 21 años, y yo le tomé la palabra, bueno, en realidad, o sea, fue más como que, no sé, creo que todos cumplimos 21 años una vez en la vida, y dije, ¿por qué no intentar? A ver, ¿qué pasa, no? O sea, en verdad no tenía ningún objetivo haciendo el video más que ver qué pasaba. No quería, porque algunos dicen, ay, sí, Milena quiere apoyo, no sé, económico, que Eva es a su manager, y en realidad no, simplemente quería saber qué iba a pasar, ¿no? O sea, no sé si Eva se acordaba de ese momento, y si no se acordaba cuando viera el video, diga, ah, mira, dije eso, ¿no? Entonces, recibir el saludo de cumpleaños de su parte fue un detalle bastante bonito, porque no me lo esperaba, yo pensé que no iba a llegar a ver el video, o tal vez, simplemente, que también está bien, ¿no? Que no le interesaba responderme ni nada, pero bueno, fue súper bonito tener ese detalle de su parte. Sí, si bien es cierto, necesitamos recibir algo por nuestro arte, ¿no? Decimos siempre para la cultura no hay, pero ¿cómo podemos ayudar, entre comillas, ¿no? A Milena Huarto, ¿no? Queremos tener pues un concierto, queremos de repente algo privado, ¿no? De O en las repente redes, o en ¿cómo te las encuentras? redes, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿cómo ayudar a Milena? Ayudar entre comillas, Milena. Ayudar entre comillas, sí. Claro. Pues nada, no, sí, me pueden ayudar sin ningún costo alguno siguiéndome en mis redes sociales, estando atentos a los videos que pongo, estando atentos a las fotos, al contenido y mucho más a mis canciones. Me ayudan escuchando mis canciones en todas las plataformas digitales, viendo mis videos en YouTube, me ayudan muchísimo. Y ahí, si quieren ya aportar de otra manera, pues pueden ahí conciertos privados, como ustedes mismos dicen, o sea, hay varias maneras, sería cuestión de que por ahí nos consulten y nada, también vamos a abrir dentro de poco, tenemos algunas ideas para vender algunas cosas referidas a mi arte, a mi música, así Ah, qué que bueno. ahorita en este momento les pediría más que todo que estén atentos a mis redes sociales porque se vienen un montón de cosas súper bonitas y nada, así me van a ayudar un montón en este momento. Con venta de charanguitos, tal vez, Venta de ¿no? charanguitos, muñequitas, Milena. Sí, sería bueno, ¿no? También es una idea. Claro. Ajá. Sí, qué buen, Milena. Ha sido, pues, un buen gustazo poder conversar contigo, haber cumplido las expectativas de nuestros oyentes, del público que nos sigue y de tenerte aquí en el programa. Sí. Un mensaje para nuestros jóvenes, sobre todo para los jóvenes que tienen ese arte y a veces no se animan para poder salir, ¿no? Y decir, esto es lo que quiero hacer, Claro. ¿no? Esto me gusta y aquí me voy a sentir feliz, ¿no? Mostrar su talento. Claro que sí. Bueno, primer consejo que puedo decir y que también lo tomo yo porque sigo en el ruedo es preparación, preparación, nunca dejar de prepararnos, siempre seguir estudiando, ir perfeccionándonos porque nunca dejamos de aprender. Segundo es ver, o sea, sé que es difícil y mucho más aquí en el Perú ser artista porque como ustedes mismos dicen, a veces no. no hay el apoyo, ¿no? Y no solamente de parte del Estado, realmente creo que la cultura del Perú no está acostumbrada a como apreciar a sus propios músicos, entonces a veces eso es un poco complicado, pero nada, que busquen las nuevas herramientas, como ha sido mi caso, tratar de entrar por las redes sociales, mostrar mi arte, y bueno, van a ver que poco a poco van a poder llegar a un público más grande. Y tercero, ser constantes, que creo que eso es algo muy importante y que yo rescato bastante de mi persona, que bueno, ese fácil es la clave que yo he tenido para poder seguir creciendo, ¿no? Ser constante, no parar y creer realmente en mis sueños y en mi talento yo misma. Y bueno, eso me está llevando hasta aquí. Sí, Vilena, también hemos visto que tú tenías una versión, ya que estamos próximas a las elecciones, la siguiente semana, que sacaste de Voto Informado. ¿Tú crees que nos podrías cantar, por favor, eso? Porque es muy importante para todos nosotros. Que fue una versión, sí, muy interesante. Sí, el problema es que no me acuerdo. Que hice como hace un tiempo y no. El mal menor mencionabas. El mal menor, uh-huh. Sí. No. El mal menor, ya que nos queda el mal menor, hay que votar. Taranatarnos del peor. Algo así es, pero bueno. Ajá, muy bien, muy bien. Pero no nos sirvió. Nos sirvió. Milena, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Desearte éxitos, que sigas así, siempre con esos ánimos y esas energías emprendedoras. Que seas una gran cantante y una gran comunicadora. Sí, también. ¿No? Eso sobre todo. Vamos a estar atentas a todas tus redes para seguirte. Ver las sorpresas que se vienen. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, y pues también muchos éxitos en su programa y saludos a toda la gente linda de Chachapoya. Sí, te esperamos cuando pase todo esto. Gracias, bien. Ha sido un diálogo muy ameno y hemos podido ver cómo el arte, su espíritu. De apasionada de lo que hace. Y sobre todo podemos tener como un modelo de que hay jóvenes que sí tienen esas habilidades, que sí tienen ese arte y que a veces está ahí y decimos, no, ¿qué voy a salir? No me aventuro a hacer esto, o porque a veces también los papás nos dicen, oye, ¿qué vas a sacar tocando el charanguito o cantando? ¿No? Y no es así. Entonces ahí está el ejemplo, hemos querido compartirlo con ustedes y esto fue Mujeres Dialogando. Guarmicunak Rimaini. Así es, les invitamos a estar nuevamente con nosotros el próximo viernes con otro invitado especial para seguir compartiendo este bonito diálogo, esta bonita conversación. Un buen fin de semana para todos ustedes. Hoy día a las 3 de la tarde tenemos el Día del Juego, ¿no? La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente estará en esto, en el Día del Fuego, y a las 4 de la tarde Anita Belén y mi persona estaremos pues recorriendo el mundo de los libros en la Vuelta al Mundo en 80 libros, ¿no? Y nos vamos así, ¿qué dice la producción? De la canción. El mar, ¿no? Nos vamos, ya estamos contagiados con eso. Y a seguir escuchando. Hay que hacer Milena nuestro TikTok, ya, con todos los entrevistas vamos a hacer. Hay que entrar en las redes, eso no puede. O si no, uno está desfasado. Bien, buen fin de semana para ustedes. Nos reencontramos el próximo viernes. Que brinco y salto al cantar. Yo quiero que tú puedas cantar y disfrutar porque hoy bailamos con buen mar, gozamos hoy y bajo el sol al brillar bailamos con buen mar, gozamos hoy y bajo el sol al brillar. Ven conmigo que yo te enseñaré. Con